Acaban de dar las 5, como marca esta sintonía cada jueves por la tarde, nos visita a través del teléfono por aquello de las medidas anti-COVID. Julia Rodríguez, nuestra jurista particular desde UCI Abogado, para resolver muchas de las cuestiones que los oyentes quieran plantearnos a través de WhatsApp y con algunos temas que hemos traído hoy muy interesantes. Bueno, que has traído tú, Julia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida, como cada jueves, a este rinconcito en la tarde en la que, bueno, pues nos sacas de muchas dudas, que es fundamental en estos tiempos que corren, ¿no? Pues, bueno, eso pretendemos desde este espacio, a veces dar luz sobre temas jurídicos, otras veces comentar noticias curiosas en materia de derecho, en fin, hacer también de este espacio, pues, algo lúdico y también un poco didáctico. Bueno, pues aquellas personas que quieran hacernos una pregunta en concreto, ya saben que pueden hacerlo a través del 607-488775, que es nuestro WhatsApp. Ya han llegado algunas preguntas que te vamos a formular también. Pero antes vamos a precisamente a dedicar el programa hoy a algunas noticias jurídicas bastante curiosas, ¿no? Y la mayoría de ellas, algunas de ellas giran en torno precisamente a esta situación en la que estamos metidos ya prácticamente desde hace un año, como es la pandemia de la COVID-19. Ya hemos ido adelantando hace unos días en algunos programas que la pandemia va a traer muchos titulares jurídicos que no se están haciendo esperar, ¿no? Efectivamente, perdón, terminábamos el año ya con algunas noticias en relación a la guardia y custodia que no se había podido llevar a cabo en los meses de pandemia, como algunos tribunales ya estaban dictando sentencia al respecto, compensando los fines de semana y el tiempo perdido de estancia de esos progenitores no custodios, de esas custodias compartidas que se vieron interrumpidas por mor del confinamiento en la parte más dura, ¿no?, de la pandemia que sufrimos el año pasado durante los meses de marzo a mayo. Y vimos que, y yo pronostiqué, bueno, tampoco era cuestión de ser una divina, que el año 2021 pues iba a ser el año procesal del COVID, así como durante todo el año 2020, desde marzo, se estuvieron dictando normas de derecho sustantivo en relación a este virus que nos trae lo que a todo el mundo, en el año 2021 íbamos a ver las consecuencias procesales de esa normativa, o simplemente de las circunstancias que han rodeado el cambio de vida que hemos tenido todo tan radical. Y hoy precisamente traemos un par de noticias jurídicas en este sentido, que yo creo que, bueno, igual arroja luz a personas que se vean en esta situación o simplemente, bueno, pues mira, pues por hacer un programa lo más extenso posible dentro de lo que nos pasa últimamente como ciudadanos, ¿no? Bueno, pues bastante curioso y además enfocado precisamente la primera cuestión al gremio que más está sufriendo esta pandemia, ¿no?, como es la hostelería, ¿no? Y es que, bueno, pues el horario en el que están restringidos para abrir, y no solamente eso, sino el negocio, ¿no?, la afluencia de clientes, que evidentemente ha mermado en este último año, hacen que el que tenga un negocio de hostelería, bueno, pues esté en una dificultad, imagino que bastante importante, ¿no?, en una situación de vulnerabilidad importante. Y en torno a esta situación habla un titular, ¿no?, porque una juez ha rebajado a la mitad la renta de un negocio que tuvo que cerrar por la pandemia, ¿no? Efectivamente, era un negocio, o es un negocio, y bueno, esta es una noticia porque me saltan alarmas, ¿no?, de noticias jurídicas que he visto que podían interesar, pero que como esta situación habrá muchísimas en multitud de partidos judiciales diferentes. En este caso es un juzgado de Barcelona, el número 20 concretamente, que ha dictado una sentencia, que por supuesto no sé si ya es firme o si la van a recurrir, si se va a quedar ahí, pero bueno, empieza a tener relevancia lo ocurrido. Y en este caso era un local destinado para alquiler de apartamentos turísticos, era el local, si mal no recuerdo, o era algo en relación a la hostelería, como tú muy bien estás diciendo. El caso es que, por mor de la pandemia, el local donde se desarrollaba la actividad profesional del demandante, pues se vio cerrado. Entonces él solicitó a la propiedad, era un local en régimen de alquiler, que, hombre, tuviera en cuenta las circunstancias. en las que se veía envuelta su actividad en los últimos meses para que le bajaran el alquiler. El caso es que se conoce que no hubo acuerdo porque está llegado a los tribunales y se ha dictado una sentencia en la que el juez, la juez o el juez, juez, perdón, el juez José Miguel Barjola Merino, es el nombre del el titular del juzgado número 20 de Barcelona, pues obliga a la propiedad a rebajar en un 50% el pago de la renta de ese local de negocio que está íntimamente relacionado con el mundo de la hostelería. Y aquí han aplicado, no han aplicado ninguna ley, ninguna norma, ni nada que haga que el propietario tenga que hacer frente a esta merma en sus ingresos. Han aplicado la doctrina de una cláusula de un latinajo muy conocido para los que hemos estudiado derecho porque se da en los primeros cursos de la carrera, pero que igual a la gente de a pie le ha sonado porque aparece en muchísimos medios de comunicación desde que saltó el tema del COVID y cómo empezó a afectar a la hostelería. Y es la cláusula rebus sic stantibus. Hoy vamos a aprender hasta latín en el programa. Hay mucha terminología en latín en justicia, ¿no? En derecho, ¿no? Muchísima, muchísima. De hecho, es que, bueno, con los nuevos planes de estudio ya no, pero los que somos todavía de los antiguos planes de estudio del año, de los que se remontan al año 65, teníamos un curso entero de 9 meses, casi con hora semanal, de derecho romano. O sea, es muchísima la terminología latina que se utiliza en los escritos y en la doctrina. Y esta es una cláusula que se da tanto en derecho civil de primero, cuando hablo de los planes de estudio, como en derecho romano, y que utilizamos los juristas, rebus sic stantibus, stantibus, rebus de res, la palabra res en latín es cosa, viene a decir las cosas están ahora de una manera que no estaban cuando nosotros firmamos el contrato. Y esto es una cláusula que se contrapone a otro latinajo que se pronuncia así, es el pacta sunt servanda, es decir, los pactos están para ser cumplidos. Sí, pero se contesta rebus sic stantibus, es decir, las cosas no están ahora como en el momento en que nosotros firmamos el contrato. Por lo tanto, hay que tener en cuenta las circunstancias que se están dando en estos momentos para poder hacer una modificación del pacto que en su día se firmó. Eso es lo que viene a decir esta cláusula. Y esta es la doctrina que se ha aplicado en este procedimiento y que muchos compañeros estamos utilizando para intentar obtener moratorias o rebajas o devoluciones o paralizaciones de ejecuciones de contratos. En definitiva, aplicarla a todas esas relaciones jurídicas que se han visto transformadas porque se ha transformado toda nuestra vida cotidiana. Entonces se ha aplicado esta doctrina en este caso concretamente y se le ha obligado al propietario a reducir en un 50% la renta que tiene que pagar este empresario de la hostelería catalán. Profundizando un poco en esta noticia, esta cláusula que viene con historia fue también aplicada en situaciones tan importantes en la historia de la humanidad como fue la caída del muro de Berlín, ¿no? También se aplicaba esta doctrina en ese momento, ¿no? Queremos decir claro, que es una situación excepcional, ¿no? Claro, es que la caída del muro de Berlín trastocó y hizo que las relaciones internacionales, las relaciones de mercado y las relaciones jurídicas cambiasen entre uno y otro bando, entre uno y otro lado del muro, ¿no? Todo lo que suponga un cambio en las circunstancias económicas que en el fondo revierten también en las relaciones jurídicas, porque el derecho no es más que la herramienta que tienen los mercados para dar seguridad jurídica, pues todo lo que haga que las relaciones cambien, pues se aplica esta cláusula. Y por eso pues también en todas las relaciones comerciales que se daban entre un lado y el otro, tras la caída del muro, pues se aplicó esta cláusula, que también a nivel internacional, en contratos entre multinacionales, pues lo podemos ver en laudos arbitrales o en sentencias el contrato, bueno, de derecho internacional privado. Es decir, es una cláusula que se aplica y en un lenguaje que es conocido por todo, porque es latín, entonces, y la doctrina muy conocida. El tema de, bueno, hay que estar a las circunstancias que tenemos ahora mismo, y hay que tenerlas en cuenta para hasta qué punto me pueden exigir el cumplimiento de un contrato cuando las circunstancias de hoy no son como las que se tuvieron en cuenta a la hora de firmar el contrato en sí. ¿Ha habido muchas demandas de rebaja de renta en esta pandemia? Sí que las ha habido, ¿eh? Porque esta no es la única noticia que yo he visto en prensa, ¿eh? Sí que las ha habido, y sobre todo tenemos que irnos a grandes ciudades que tienen prácticamente su vida basada en el turismo y en la hostelería. Pensemos en, bueno, Málaga, Sevilla, por ciudades que son de aquí cercanas, ¿no? Que es que están absolutamente paralizadas, y con la hostelería, con bares además de toda la vida cerrados a cal y canto, y algunos que no van a volver a abrir. Entonces, claro, exigir el cumplimiento de los contratos como en un establecimiento abierto al público que se encuentra cerrado, pues seguro que son muchísimas las demandas que se han producido al respecto, que se han planteado al respecto. Bueno, pues si esto nos llama la atención, la siguiente sentencia yo creo que también es cuanto menos curiosa, ¿no? Porque un juez ha condenado a una tienda a devolver el dinero del vestido de novia tras anularse la boda por la pandemia del coronavirus. Explícanos, ¿cómo el juez da la razón a la novia en este caso y es la tienda quien tiene que hacerse cargo o la devolución del importe del vestido porque se anula la boda? Sí, vamos a ver, aquí ha habido, yo he leído la noticia y yo creo que aquí lo que ha habido es un problema de prueba, ¿vale? Porque el titular es un juez condena a una tienda a devolver el dinero del vestido de novia tras anularse la boda por coronavirus, sí, pero la sentencia va más allá, que muchas veces pues el titular, pues claro, sí, pero el impacto es el COVID, ¿no? Y la sentencia y la boda y ya te dice, ostras, pues la tienda por mor del COVID y la suspensión de la boda ha tenido que devolver el dinero. Y yo leyendo la noticia, aquí lo que ha ocurrido es que la señora que se iba a casar, que ya tenía el traje encargado con muchos meses de antelación, la boda se iba a celebrar en agosto y queda suspendida. Y en mayo pide la devolución del dinero entregado, había entregado la mitad, había entregado 1.050, la mitad, un porcentaje del precio del vestido, había entregado concretamente 1.050 euros. En mayo la tienda le dice que no le devuelven el dinero porque es que ese dinero ya se lo han pagado al diseñador y entonces el traje está hecho, ¿vale? Parece ser que la señora demanda y no, la tienda no prueba que efectivamente el dinero se le ha pagado al diseñador y el traje no está hecho, con lo cual no tienen ningún argumento para quedarse con el anticipo que dio, porque no se había invertido ni en la tela, ni siquiera probó que se hubiera incurrido en algún gasto, porque a lo mejor hubieran hecho una rebaja de, oye, no te devuelvo todo, pero la empresa ha comprado las telas, ¿no? O le ha pagado la exclusividad, yo no sé, al diseñador que ha dejado de hacer el traje para otro, no sé, pero es que no aprobaron ningún tipo de gasto, que era lo que alegaba la empresa para no devolver el anticipo. Entonces, por eso tuvieron que devolverlo en su integridad. Si hubieran probado, no lo sé, pero por la redacción de la noticia y de la sentencia, si hubieran probado que verdaderamente se había hecho algún gasto y lo hubieran justificado, pues a lo mejor se hubiera detraído de esos 1.050 euros las cantidades de pagadas. Imagino que también aquí se habrá tenido en cuenta que la cancelación del evento no ha sido por voluntad o iniciativa de la novia, sino por las circunstancias que tenemos, que pues claro, organizar una boda para agosto sin saber si íbamos a estar o no. Ya en mayo dijo, oigan, devuélvanme porque es que voy a anular la boda. Y efectivamente la tienda ha tenido que devolver el dinero. O sea que, como vemos, con respecto a todas las consecuencias que ha traído el confinamiento y la pandemia, vamos a tener muchísimas resoluciones judiciales en el sentido que estamos tratando esta tarde. Sí, porque ¿quién iba a decir que iba a tener una solución esta señora o esta señorita, ¿no? Lo cierto es que la tienda obliga o quería obligar a la clienta a devolver el dinero o a pagar el dinero íntegro del traje de novia, ¿no? No solamente... No tanto eso, ¿no? Fran. No le pidió que se lo terminara de pagar, no es tanto, sino que se negaba a devolver el anticipo entregado. ¿Vale? No tanto, uh-huh. no, no, no tanto eso, sino que se negaba a devolver lo que anticipadamente había pagado, que sería un porcentaje del precio, seguramente no sería el total. Esto o había hecho un anticipo de, ¿vale? Entonces no ha sido sino, no le obligó a quedarse con el vestido, no le obligó a que terminara de pagarlo, pero simplemente es que había dado como algo a cuenta, un anticipo, y se negaban a devolvérselo. Y porque decían que es que ellos, la tienda había tenido que había incurrido una serie de gastos y que ese dinero lo había usado para los gastos de la confección, de la tela, del pago al diseñador, y no probaron nada, no aportaron al procedimiento ningún medio de prueba que acreditara que verdaderamente se habían producido esos gastos. Entonces, por eso tuvieron que devolver el anticipo. El tema de los anticipos a la hora de hacer una compra de cualquier tipo, cabe recogerlo de alguna manera para que luego no haya problemas, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver cómo damos anticipos quizás y no tenemos una garantía después de devolución o de que la prenda o el artículo sea lo que hemos anticipado, ¿no? Claro, lo suyo es cuando se hacen este tipo de entregas que no son pequeñas, ¿no? Y para una cosa tan importante como es tu vestido de novia, que la que más o la que menos, pues tendremos uno, algunas unos más, pero lo normal en la media está entre uno y dos. Entonces, bueno, que no es una cosa que tú te compras todos los días. Entonces, pues lo suyo es que te deben ofrecer algún documento donde aparezcan las características del vestido, el diseñador, la tela. Bueno, mira, me está viniendo a la cabeza ahora mismo, Fran, un asunto que se llevó en el despacho donde yo hice las prácticas en Sevilla. Y se ganó, a una novia le ganó un pleito a una pareja de diseñadores, que no voy a dar su nombre, muy conocidos, y de sevillanos, porque le encargó un traje de novia y el traje de novia luego no resultó de la calidad, la tela no tenía la calidad que le habían ofrecido en su momento. El traje, por lo visto, se desgarró el día de la boda, se rompieron los encajes y les pusimos el despacho donde yo hice las prácticas, le puso una demanda a este conocido taller de diseño, vamos, ellos tenían incluso, paseaban en Cibeles y demás, y se ganó y tuvieron que indemnizarle a la novia, no solo con la devolución del vestido, ¿eh? Aquí ganamos incluso, creo recordar que una indemnización, o si no llegó a un acuerdo, es algo que se llevó en el despacho, no lo llevé yo, por supuesto, ¿eh? Estoy hablando de, bueno, que te dan a estudiar cosas que tienes por allí, que ves por la mesa, y fue la novia, bueno, pues claro, lo demandó, o no sé si llegó a juicio, pero sí que recibió su correspondiente indemnización por los daños. Entonces, en estos casos, muy importante, si alguna chica está pendiente de iniciar pues ese tránsito hacia lo que supone la boda, ¿no? Con todos los preparativos en los que está el traje de novia, pues que se le cerciore la calidad de la tela, el diseño, en fin, y claro, que dé unos anticipos y que, bueno, a ver si se recogen algunas causas de resolución. Normalmente suelen ser contratos en los que, oye, si de motu propio la chica o la persona deja de, pues no, lo más seguro es que si la tienda ha incurrido en gastos ya de tela y demás, pues que no se lo devuelvan. Pero es que aquí estábamos hablando de acontecimientos que no tenían relación con la propia voluntad de la cliente, ¿no? Y es que la boda tuvo que suspenderse por causa mayor, ¿no? Por un caso fortuito. Entonces, bueno, es muy importante que se recojan esos extremos en los documentos que firmemos de entrega de dinero para que no, cuando nos hagan algún traje así de manera especial. Vamos a pasar ahora al apartado de preguntas, pero antes, y también un tema, imagino que bastante complicado en estas edades como es la adolescencia, ¿no? Y además, imagino que serán conflictos muy habituales en parejas separadas, divorciadas, que tienen hijos adolescentes, ¿no? Porque si la edad legal para que el hijo decida con quién quiere estar, no sé cuál es, si son 16, 18 años, ¿qué ocurre cuando los hijos adolescentes, que ya tienen un criterio quizá, no quieren atender ese régimen de visitas que ha impuesto un juez? ¿Qué pasa en ese sentido? Es un tema común, imagino, ¿no? Es muy complejo y muy común, porque si ya es difícil la adolescencia y hacer cumplir a los jóvenes determinadas normas sin que exista una ruptura de por medio entre los progenitores, cuando esta ruptura se ha producido, la situación puede devenir muchísimo más complicada. Y estamos hablando de dos situaciones. Una, como tú muy bien has planteado, es que dentro de la sentencia que se vaya a poner o del convenio regulador que se vaya a firmar, ¿qué papel tiene el adolescente a la hora de decidir con quién quiere estar y cómo va a ser ese régimen de visita? Son muchos los convenios en los que recogemos que el régimen de visita con el progenitor no custodio en caso de adolescente va a quedar un poco a criterio del joven. Y esto no da problemas cuando las relaciones familiares son estupendas y no hay conflicto entre padres e hijos. Pero a veces ocurre que el adolescente, el joven, deja de, por motivos que a lo mejor no tienen ni que ver ni siquiera con que exista una mala relación con el padre, sino que los jóvenes están a otras cosas. Y el tiempo que tienen que pasar con su padre, pues a lo mejor lo quieren pasar en el cine, o quieren estar con los amigos, o quieren hacer deporte, en fin, cosas de la edad, ¿no? Entonces, es un tema muy difícil que trasciende a lo jurídico, donde incluso ha habido demandas de padres o progenitores no custodios contra el progenitor custodio, que a veces se ve también en que atados de pies y manos, porque no puede obligar al adolescente a cumplir el régimen de visitas impuesto. Entonces, se dan situaciones muy complejas, donde al final, pues, se termina abocado a una situación en la que el progenitor no custodio no deja de ser un mero pagador de la pensión, que se hace muy difícil y muy compleja la ejecución de ese régimen de visitas en caso de adolescente. Pero hay que tener en cuenta, y hay que decírselo a los jóvenes, sobre todo porque debería de encargarse el progenitor custodio, porque hay ya sentencias del Supremo, concretamente una no muy antigua, concretamente del año 2019, que fue bastante de febrero de 2019, en la que el Supremo le quita la pensión de alimento a un chico mayor de edad que ha perdido todo contacto con el progenitor no custodio. Es decir, si usted por su propia voluntad ha decidido no ver a su padre, si bien es cierto que su padre está obligado a mantenerlo, incluso aunque usted haya cumplido la mayoría de edad hasta que sea independiente económicamente, pero usted ha decidido no tener relación con él, pues nosotros le quitamos la pensión. Y ya hay sentencias en este sentido. Así que, bueno, los padres, sobre todo el progenitor custodio, a veces tiene que pues hacerle ver al hijo que no solo se trata ya de una relación, esto trasciende a lo jurídico, de que está pues relación paterno-filial y que el padre tiene un derecho de ver, de estar con su hijo, sino que, ojo, vamos a mirar más allá, querrás tener estudios o querrás que te mantenga hasta que encuentres un trabajo que te permita tener independencia económica. Pues aunque solo sea por eso, las relaciones personales, las relaciones afectivas no se deben de romper, porque es que ya los tribunales están aplicando este tipo de sentencia del Supremo. Así que bueno, pues yo lo comento aquí porque es verdad que se da con muchísima frecuencia. Establecer las medidas en caso de que se produzca el divorcio o la ruptura de los progenitores que no están casados cuando hay hijos adolescentes, o cumplir la sentencia o el convenio cuando los hijos ya se han hecho adolescentes, aunque la ruptura venga de atrás. Uh-huh. Es verdad que se pasa por una etapa muy complicada, muy complicada. Uh-huh. Imagino que también incluye a los abuelos, ¿no? Porque también se dan las situaciones que cuando hay pareja en este proceso con régimen de visita, quizás aquellos abuelos, también hay abuelos que se sienten perjudicados en este sentido, ¿no? Sí, vamos a ver, los abuelos pueden iniciar, los abuelos tienen derecho a relacionarse con sus nietos. Y de hecho, si de alguna manera el progenitor custodio está negando el derecho de visita al padre o a los abuelos pueden interponer pueden interponer una demanda contra el progenitor custodio para que se le dé un régimen de visita. O bueno, imaginemos situaciones en las que no se produce una ruptura, sino simplemente hablamos del fallecimiento de alguno de los progenitores. Es decir, a los abuelos tienen derecho a relacionarse con sus nietos y además podrían iniciar, y de hecho existen demandas interpuestas contra los progenitores custodios por parte de los abuelos a los que se les niega este régimen. El problema, volvemos a lo mismo, el problema es cuando es el adolescente el que, oye, pues prefiero, pasa de ir a ver a los abuelos, así, ya está. Igual que no quiere ver a su padre, pues, oye, pues le supone, y es complicado, y además hay sentencias en las que dicen que, y lo dicen así, ¿eh? Que bueno, que a pesar de que es algo lamentable en el plano ético familiar, hay veces que jurídicamente no se puede hacer nada. Entonces, pues que un chico, un adolescente, pues no quiere ir a sus abuelos, pues los padres se ven un poco atados de pies y manos, y el régimen que pudieran pedir los abuelos, pues difícilmente va a tener algún tipo de virtualidad, aunque ganasen ese régimen de visita en sentencia declarativa. O sea, son temas que trascienden a lo jurídico, y de hecho en esta hay una sentencia del Audiencia Provincial de Las Palmas que lo dice así, del año 2018, ¿no? Que es una situación lamentable en el plano ético-familiar y que jurídicamente no se puede hacer absolutamente nada. Un tema para tratarlo también en profundidad cuando nos dé tiempo. Y vamos a parar ya porque tenemos un par de preguntas que queremos hacerte, que nos han llegado mientras que estábamos hablando, y algunas de ellas relacionadas precisamente con el ámbito laboral. Bueno, prácticamente las dos. Tenemos una por aquí en la que nos pregunta un oyente que qué pasa. Bueno, nos cuenta precisamente un caso en concreto que ocurrió en Ubrique hace unas semanas. Un viernes en el que se fue la luz a las 12 del mediodía y desde la fábrica dice que, bueno, pues lo, entre comillas, evidentemente los echaron, ¿no? Bueno, no se puede trabajar, os vais. Se pregunta al trabajador si esas dos horas que perdieron se las deben de pagar o el empresario no debe pagarle las dos horas que no trabajaron porque había un corte en el suministro eléctrico. Un tema, a ver, creo que esto ya ha salido en alguna ocasión y lo hemos intentado responder. A ver, tiempo de trabajo es cualquier hora, en todo el tiempo. No, la otra vez fue que estuvieron sin trabajar, pero estuvieron dentro de la empresa el tiempo que está abierto la luz y les querían descontar. En este caso está claro, el que estoy comentando ahora mismo, es decir, si durante el corte de luz yo, trabajador, estoy a disposición del empresario en el centro de trabajo, pues esas horas cuentan como trabajo efectivo. Pero, claro, en este caso me comentan que se fueron. Claro, es verdad que es un tiempo que el empresario no ha producido y que tampoco estaba ahí el trabajador. Por lo tanto, cabría la posibilidad de que esas horas tuvieran que devolverlas o se las descontaran. No obstante, como siempre hago, cuando llega alguna pregunta sobre la que tengo algún tipo de discrepancia o duda, me comprometo a dar una respuesta un poquito más precisa dentro de lo preciso que se puede saber en el mundo del derecho, donde a veces no tenemos un sí o un no, ¿vale? Todo va a depender de la interpretación que para la semana que viene, ¿vale? Está claro que si se fueron a casa, tengo mis dudas al respecto de si esas horas se las van a descontar. Bueno, si porque además, casa, perdona, Julia, es una causa mayor, el empresario no ha sido un cierre patronal provocado por una circunstancia que sea imputable al empresario y, por lo tanto, habría que verlo. Si hubieran permanecido esas dos horas en la empresa, aunque hubieran estado sin hacer nada, tienen que cobrarla. Porque todo el tiempo que el trabajador esté a disposición del empresario en el centro de trabajo es tiempo que se considera trabajo efectivo, ¿vale? Pero como los mandaron a casa, permíteme o que me permitan los oyentes intentar buscar alguna jurisprudencia al respecto para la semana que viene. Perfecto, nos gusta que nos amplíen la noticia y son temas que van llegando sobre la marcha, por eso, bueno, pues a veces te asaltamos con esas preguntas, que tienen muchos matices también, porque además nos decía el oyente que fue el empresario quien les invitó a que se fueran porque no había suministro eléctrico, ¿no? Claro. Otra cuestión que nos llega, la tenemos por aquí, dice un oyente que si ha estado 3 años en una empresa y le despiden a final de año, si tiene derecho a recibir, nos dice los atrasos. Imagino que se refiere a los atrasos de los que estuvimos hablando en programas anteriores, de esa subida salarial, y que tienen que hacerse efectivo antes del 31 de marzo, ¿no? Imagino que serán estos atrasos a los que se refiere este oyente, ¿no? Si es a esos atrasos a los que se refiere el oyente, le digo que sí, porque son percepciones salariales correspondientes al año que ha estado trabajando. Si ha estado trabajando durante el año completo, los meses proporcionalmente que haya trabajado, le corresponde. Y el tiempo que tiene para reclamarlos es un año contados desde el momento en que tuvo que cobrarlos. Como se ha ampliado el plazo al 31 de marzo de 2021, pues para cobrarlos, para poder reclamarlos, tendrá hasta el 31 de marzo de 2022 para poder reclamarlos judicialmente si no se los pagan. Es un año. Todas las cantidades, las percepciones salariales tienen un periodo de un plazo de prescripción de un año. Por eso hay que tener también mucho cuidado cuando nos dejan de abonar nóminas, porque si nos demoramos mucho en la petición de ese pago, pues nos podemos encontrar con la sorpresa de que son cantidades ya prescritas. Por lo tanto, debería incluirse también el finiquito, imagino, ¿no? Cuando te finiquitan, ¿no? Claro, el finiquito se tiene que calcular conforme al salario real, teniendo en cuenta esa subida. Todo tiene que calcularse teniendo en cuenta esa subida. Bueno, pues Julia, hemos llegado al final, se nos ha agotado nuestro tiempo. Queda pendiente esa pregunta del corte de suministro eléctrico. ¿Qué debe hacer el empresario? ¿Debe de pagar esas horas? ¿Debe de abonarla? O también nos preguntaban por ahí que si debe ser la compañía, pero ya es pelearnos quizás con Goliat, ¿no? Claro, es que en última instancia el fallo es de la compañía que suministra el fluido eléctrico. Entonces, cualquier tipo de perjuicio se debe reclamar a la compañía suministradora, es decir, el titular del fluido eléctrico, del enganche de luz, vaya, el empresario en este caso. Entonces, claro, lo que está claro es que alguien tiene que responder esas horas. La compañía, pues, si no es que se ha debido una avería, tampoco imputable a mi suministro, sino por otra. Entonces, es un tema complicado. Está claro que si el empresario deja allí a los trabajadores, tiene que pagarte. Porque el tiempo de trabajo si yo estoy a disposición de la empresa, pues, pero si no, igual se queda en tabla. Los trabajadores no cobran, el empresario no paga y al final el que gana es el de la compañía eléctrica. La pregunta... Eso, dice, ¿no? En España los bancos y las eléctricas ganan siempre, ¿no? Ya. Pues aquí sería más o menos lo mismo. Bueno, pues, pero lo miramos y damos una respuesta un poquito más clarita para la semana que viene, si Dios quiere. Perfecto. Nos dice, perdona que te cortemos antes de despedirte, que abusemos más de ti, Julia, pero nos dice la pregunta que nos llegaba acerca de... pues esos atrasos que debían de pagarle si la han despedido a final de año, nos dice que cómo tiene que reclamarlos, cómo tiene que hacer esa reclamación o a dónde tiene que reclamarlo. Pues en principio tiene que solicitarlo por escrito, correo electrónico, bueno, cualquier medio que deje constancia de que bueno, lo está reclamando, y en última instancia, para cobrar las cantidades que nos adeudan los empresarios, no queda otra que acudir a la vía judicial. Y es que, claro, tampoco estamos hablando de grandes cantidades. Es que igual dice, bueno, pero ¿cómo me meto yo en un juicio para, no sé, en cuánto sería la subida del año completo? Entonces, pero que no queda no otra. Pensar, es que claro, no hay otra manera de hacerlo. Pues lo dicho, Julia. O sea, por las buenas, y si no, pues la vía judicial, que también es por las buenas, quiero decir. Claro. Pero que ya necesita de abogado, que necesita de interponer la demanda oportuna, se celebra juicio, igual que si nos debieran un mes de nómina o no, o un despido, ¿sí? Una reclamación de cantidad. Bueno, pues recuerden que Yucia y sus compañeros les atienden en Yucia Abogado, en Paso del Prado 39, en el 460435. Les recomendamos también que visiten la página web Yucia Abogados, y también los jueves por la tarde, aquí en directo en la tarde. Julia, muchísimas gracias. La semana que viene más. Pues muchas gracias a vosotros. Un saludo. Gracias.